se lo olvido, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque es peligroso. Sabe amar, ¿cómo es posible que tenga que olvidar a la mujer que solo quiero amar? Le dije que la amé, ya se lo olvido, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque sea difícil dar el intento, si se cuelga de mi ser, ya me olvido, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque sea difícil mi ser. Que lo vas a superar, pero él no puede ver mi corazón como está. Y mi alma ya se fue y me dejó una nota. Yo no vuelvo a tu cuerpo, si esta chica no te sabe amar. Y me dice vuelve a vivir, te acompaño en tu dolor, pero tengo que admitir. El campo aquí león como tú no pensé verlo sufrir. Levántate, no quiero verte morir. Y si le dije que la amé, ya se lo olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré. Yo aunque no sé si yo podré.